y amanecí bailando. ¿En serio? Y he de seguir así. Ya me di cuenta. Bailando. Quiero vivir bailando. ¿Con quién? Porque al estar bailando conmigo, siento que soy feliz. De acuerdo. Procura comprender que mi locura perdura mientras dure el frenesí del ritmo que me contagió para seguir bailando. Quiero vivir bailando. Yo también. Porque al estar bailando sin descanso, siento que soy feliz. Siento que soy feliz. Chapatín está perdiendo el paso. El paso es lo que estoy perdiendo es peso. Y el piso, me caigo al pozo. ¿Quién lo puso? Siento que soy feliz. Siento que soy feliz. Y yo también.